La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Hoy es miércoles, mitad de semana laboral. Nosotros continuamos en compañía de la doctora Vicenta Machado Cruz, quien es la encargada de la coordinación de vacunación en la institución. Muy buenos días, doña Vicenta. Buenos días, Roberto, y buenos días a todos ustedes en sus hogares. Bueno, doña Vicenta, ya con un 25% de las vacunas en nuestro poder, que queremos que estén en los organismos de nuestros asegurados, hay que ver por qué ese 25% no lo ha hecho, y podría ser, entre otras cosas, porque creen que no tienen derecho al no estar asegurados. ¿Cuál es la situación con ellos? Las intervenciones de salud pública, como en este caso la vacunación, en donde hay que elegir grupos específicos a dónde llegar para poder impactar y para poder obviamente proteger y no permitirle al virus que empiece, que cuando comience la mayor circulación, ahora a mediados de julio, nosotros tengamos esta gente de alto riesgo protegida, no podemos esperar que sean solo asegurados los que reciban la vacunación. De manera tal que si usted tiene una condición irregular con la seguridad social, no tiene derecho al seguro en este momento, pero es una de las personas que yo he mencionado durante estos días, es diabética, es cardiópata, tiene problemas respiratorios, está embarazada, es un adulto mayor, es un niño con problemas de salud, tiene una obesidad mórbida, tiene problemas renales. Usted tiene derecho a la vacunación. ¿Dónde? En cualquiera de los establecimientos de salud donde usted lo han estado viendo o al cual usted por su residencia tiene derecho a adscripción. Doña Vicenta, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen, bueno, hay algunas que tienen hasta su radiecito ahí en el hospital y están internados? ¿Qué pasa con esas personas que están internadas con respecto a la vacuna, que estén pensando que a lo mejor no van a poder llegar a tiempo para que les vacunen a su centro de adscripción? Las personas que están ingresadas y que están enfermas, consulten con el médico tratante para saber si se pueden vacunar dentro del establecimiento. Los hospitales tienen una persona encargada de vacunas dentro de los hospitales y perfectamente pueden ser vacunados en caso de que el doctor lo autorice, y si no, en el momento en que salga, saber que ellos también tienen derecho a la vacunación. Ahora vamos a estar vacunando hasta el 30 de junio. Y si todavía esta persona va a estar mucho más tiempo internada, pues es importante que lo haga, lo comunique a la enfermera, al médico tratante dentro del hospital, de manera tal que puedan hacer la coordinación correspondiente. Y si es una persona de alto riesgo, pues guardar su vacuna para cuando él salga del hospital. ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen, es que yo iba a ir, pero me siento resfriadillo? Como tenemos tiempo todavía, si usted se siente resfriadillo, si se siente mal, usted puede vacunarse. Lo que pasa es que las vacunas no son inocuas. Ese pequeño resfrío puede ser uno de los síntomas de la vacuna y puede creer o puede hacer que la persona esté incubando la enfermedad o que esté va a sufrir un resfrío por un virus diferente al que está en la vacuna. Por lo tanto, depende de su condición, cómo usted se siente. ¿Resfriadillo se puede vacunar? Sí, pero si hay tiempo para hacerlo, puede esperar. De manera tal que puede hacer cualquiera de las dos cosas, decidir vacunarse o dar tiempo para sentirse mejor. Pero que no sea un pretexto para no hacerlo y autoengañarse, ¿verdad? Claro, es lamentable, pero yo tengo que decirles que la gente que no se vacuna, en un análisis que hicimos, qué pena, pero es por miedo a la punzada. Y ojo, que en esto de miedo a la punzada, tenemos más gente, miedo a la punzada, que son masculinos que femeninos. Entonces, varones que me están escuchando, que tienen alguna dolencia, que tienen una enfermedad crónica de fondo, este mensaje es para ustedes. Una punzadita vale la pena cuando se van a proteger de una enfermedad como la influenza. Y mañana, si Dios lo permite, vamos a hablar acerca de las mujeres embarazadas y la vacuna. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.